Radio Libre 99.3. Bienvenidos amigos, bienvenidos a Tierra Zombie, Radio Libre 99.3. ¿Cómo andan todos? Linda tarde. Buena tarde. Terminamos la semana lluviosa, hoy llovió un rato a la mañana, pero ahora está saliendo el sol, te dan tu bracito, lo sentís. ¿Qué llovió a la mañana? Sentís, llovió un rato, llovió. ¿A qué hora? No sé, de 10 y media a 11, yo estaba corriendo por ahí. Habrá llovido en San Sur, acá no llovió. Re poquito, pero igual nada, fue nada. ¿En serio? Sí. Yo fui a la facultad, me levanté 7 y 45 hoy, ¿eh? Y no llovió. No, pero boludo, tal vez estabas adentro y no viste. No viste que llovía. No vi lluvia. 10 okay. Y media salí de la facultad, así que no llovió. No llovió. Bueno, no me mientas, no arranquemos mintiendo. En la no llovió. Ok. Es como la dimensión desconocida, zona azul. Nada, pero qué son, no, 20 kilómetros, está bien, son cosas que no, pero muchas veces pasa que llueve allá y acá no, obvio. Al revés. Y a veces grosso, a veces totalmente con potencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Buena semana? Muy bien, sí, linda semana. Sí, mucho trabajo, rompiéndola, ¿viste? Eso es mucho ego. ¿Viste? Sí, me estoy recreciendo. Muy bien. Pero bueno, ¿de a poco? ¿Con ganas de escuchar rock? Muchas ganas, ¿sí?, de escuchar rock, de hacer este programa, Tierra Zombie. Les recuerdo, nos pueden llamar al 4551-9498. Exacto, también tierrazombie@gmail.com. Ese es el mail al cual que vamos a estar abriendo ya en estos momentos. Estamos ingresando al mail. Y también pueden ingresar a tierrazombie.blogspot.com. Y últimamente creamos la semana pasada. Creamos una página de Facebook. Sí, señor. Así que pueden buscar Tierra Zombie. Da la dirección entera de no, Facebook. No, es muy... tienes números. facebook.apps.com/... No, ok. Así que no, busquen Tierra Zombie 99. Es lo único. 3, ahí está, me gustó más. Y nos van a encontrar. Es una página, no un grupo. Es una página. Hazte fan de esta Clique página. Cliqueas en Hazte fan y listo. Puedes empezar a participar del muro y todo. Claro. Además, están toda la lista de temas de los programas anteriores. Link al blog. Ah, y link al blog y link a las noticias del blog, ya están. Exacto, ¿también? Cuando sale una noticia del blog, aparece en la un pared. RSS. En la pared del excelente. Facebook, del muro, no sé. Como siempre decimos, este programa en realidad uno lo puede ver como un programa de radio con un blog que tiene complemento con este programa de radio o al revés, ¿no? Claro. Es cualquiera de las dos formas. Sí, en realidad, Tierra Zombie intenta ser un ámbito donde poder escuchar música, hablar de música. Exacto. Y también de cine. Sí. Y ver trailers de cine también, ¿por qué no? En el obviamente. Hay varios. Así que, nada, empecemos con el programa. Exacto, vamos a empezar con algo de música. Dale. Vamos a empezar con una banda medio pop inglesa que vino acá en el Pepsi la última vez. Muy desconocida, The Ting Tings, donde canta una chica. Bien, buena banda, linda. That's Not My Name con The Ting Tings. Ya volvemos. Dale. Up against the wall, keep up falling. These heels that keep me Bien, ¿qué fue lo que pasó? Primero The Ting Tings, esta banda pop bastante linda, banda, me gusta mucho. Banda, me gusta. Sí. Y es algún pop que es accesible. Un pop indie muy lindo. Que escucho rock, o sea, mucho pop no me agrada. Y este sí. Sí, igualmente sigue siendo rock, pero bueno, la parte más pop del rock, ¿no? Sí, el año pasado vino al Pepsi Music, estuvo con Catupecu y Calle 13. Mirá qué locura esa fecha. Una fecha muy loca. Muy loca. No daba, no daba. Calle 13 es la única banda de reggaetón, si se quiere. Yo sé que ellos dicen que no saben, no hacen reggaetón. Pero es la única banda de reggaetón que es aceptada por algunos rockers. No, sí, me incluyo dentro de ese grupo que los acepta, ¿no? Pero caen bien por ahí desde el punto de vista de sus declaraciones, los de Calle 13. Ok. Entonces, no, son tipos que tienen algo de cerebro. Así que... Igual, bueno, Tintins es una banda nueva, el primer disco del 2008, ahora están grabando el segundo. Y realmente me hubiese gustado ir a verlo. Justo jugaba, creo que Banfield. Así que no fui. Para los que no son hinchas de Banfield, que son la gran mayoría, seguramente, estar diciendo que no es la mejor excusa, pero bueno. Pero está bueno, bien, está bien. Vos tenés bien en este momento la camiseta de Banfield. Claro, pues, la que tiene el símbolo de la Libertadores. Ah, sudamericana. Tenés razón. Sudamericana. La sudamericana de 2005. La de Coder, ¿cómo es? Codere. Codere, que es la aseguradora, ¿no? No, es lo de los bingos, ¿viste? Ah, mirá vos, Bingo Lomas. Así que sí, hoy les cuento a la gente que me estaré retirando antes del programa debido al partido Banfield Independiente. Mientras él se va a la cancha a ver a Banfield, nosotros vamos a estar hablando de Elvis Presley, así que no, sí, se lo pierdan por nada en el mundo. El rey del rock, el único y el más grande, ¿eh? Excelente. Va a estar acá presente en Tierra Zone. Luego de That's Not My Name de Ting Tings, pasó Devin Townsend con... Banda rara. Canción Gato. Debo admitir que es una banda que se me ha pasado. Bueno, no la conozco. Devin Townsend tocaba en Strapping Young Lad. No sé si te suena. Obviamente. Es una banda Strapping Young Lad. Muy conocida. Hardcore, un hardcore de los 90. Es muy. Nunca lo puedo escuchar porque es muy gutural. Tengo un disco muy bueno de Strapping Young Lad. Es muy gutural. Es muy fuerte. Y ahora se lanzó con Strapping. Con Devin Townsend Project. Que tiene tres discos. Decilo despacio, si la gente lo entiende. Devin Townsend. Bueno, lo vamos a subir a la página, ¿te parece? Sí, subí hace una semana un video de Devin Townsend. Bueno, buenísimo. Búscalo en tierrazombie.blogspot.com. Claro. Es muy interesante porque es como mezcla, qué sé yo, rock progresivo con algo bastante heavy, con. No sé. Sí, tiene muchos artistas invitados. Realmente me encantó, es lo que estoy escuchando en este momento. Groso. Esas revelaciones musicales que... Y tienen, totalmente. Tienen canciones, una canción... Hoy estaba pensando, estaba corriendo en la mañana, ver, estaba pensando... ¿Qué estabas pensando? ¿A vos no te pasa con una canción te toca el alma, que te agarran chuchos de frío? Todo el tiempo. Todo el tiempo con grandes canciones. Muy pocas canciones me hacen eso. Bueno, por eso soy un poco más susceptible, entonces. Yo soy muy duro, seré una... Muralla de hierro, pero... Sí, todo el tiempo. Entiendo perfectamente cuál es la sensación. Supongo que todos los que escuchan música deben entender esa sensación. Al que no le pasó porque realmente no lo sabe apreciar, pero... Así que... Totalmente. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vean, escuchen. Escuchen Devin Townsend. Una banda recomendada, digamos. Sí. ¿Sacó disco este año? No. ¿El año pasado? Sacó el año pasado dos discos. O sea que no entra para el review de este año. No entra. Pero tal vez a fin de año saque otro, así que... Bueno, yo así hablando de eso, de canciones y artistas que te llenan el alma. Dale. Tengo para el review de Rock and Roll Radio de hoy un disco que realmente se catapulta, no solo dicho por mí, dicho por la crítica en general, como uno de los discos del año. De hecho, ha salido como elegido como el Best Album So Far 2010. El disco hasta ahora mejor del año, del 2010. Lo vamos a estar presentando dentro de unos par de bloques en... Acá en Tierra Zombie, en Rock and Roll Radio, la sección donde presentamos discos. Yo tengo un disco horrible, para mí horrible. Sí. Pero bueno, después lo comentaremos, obviamente. Totalmente. Hablo de noticias de música. Sí. Viene Megadeth pronto. Viene Megadeth. Ya hablamos. Con una sorpresa, dos sorpresas, se podrían decir. La primera es que Dave Ellefson, el bajista que estuvo siempre al lado de Mustaine, volvió. David Ellefson. Peleado. Habían tenido un litigio de millones de dólares. Sí, en el medio. Re peleado. Ya que Megadeth es la segunda banda thrash metal más vendedora de la historia. ¿Sabías ese dato? No sabía eso. La superó Slayer. En los últimos 5 años ha superado Slayer en ventas. Obviamente la primera es Metallica, ¿no? Claro, de eso no claro. caben dudas. Claro. Se creía que Slayer era la segunda, pero no. Megadeth la ha superado y, bueno, vuelve David Ellefson, uno de los mejores bajistas de thrash metal de la historia. Exacto. Del exacto. rock. Estaban peleados porque David le quiso sacar la plata, pero. Siempre supuse de Ellefson, en realidad lo que siempre me pareció de Ellefson, que al igual que, para compararlo con un contemporáneo de él, con, ¿cómo se llama? Ahora, Jason Newsted, sí. ex bajista de Metallica, son de los pocos bajistas que tienen personalidad más allá de la banda, ¿no? Sí, porque salían por en vivo y totalmente iban bien para adelante. Era el que agitaba después de Mustaine. Totalmente, mucho. Un grande. Bueno. Obviamente, hablando de thrash metal, Steve Harris, claro. Creo que es el gran bajista característico del metal, ¿no? Como dijeron por ahí, es el único, sin ser un guitarrista, es el último, uno de los pocos guitar heroes que quedan presente, ¿no? En este caso sería un bass hero. Y bueno, y la otra sorpresa es que tocan, es el 20º aniversario de Rust in Peace, su disco más, no sé. El vigésimo aniversario de Rust in Peace, el segundo mejor disco de thrash metal de la historia. Poniendo a Master of Puppets primero, Rust in Peace puede ser el segundo. Y algunos Slayer y algunos Sepultura por ahí también, dando vuelta. Exacto. Pero Rust in Peace está en el top 5 seguro. Muy bueno. Es lejos el mejor disco de metal. Así que lo van a tocar entero. Eso y es además excelente. Vi la lista de temas y... ¿Suman buenos temas? Muy buenos temas. Suman She-Wolf, suman My Darkest Hour, Symphony of Destruction, todos temas viejos, ¿eh? Suman todos temas viejos. Para los que no sabían todo eso, excelente. Y estaban decidiendo entre ir a ver a Megadeth por 19ª vez, como nos pasa a Martín y a mí, y esto les está terminando de ir, les digo que no se emocionen tanto porque ya se acabaron las entradas. No. Las entradas están agotadas. Ojalá que hagan un segundo Yo show. Yo creo que sí. Como esta banda que vamos a ver este lunes. Excelente. Fue una de las mejores noticias que tuve esta semana. Por lejos. Para mí la banda más grande de New Metal, sin lugar a dudas, una banda que creo tanto vos como yo, estábamos como enojadas con esa banda hasta que hace un par de años se presentaron en River junto a Ozzy Osbourne. Claro, dijimos, vamos a ver qué onda, nos mató la cabeza. ¿Qué tipo, fuerza tiene Jonathan Davis muy, en vivo? Muy increíble. Después Ozzy pareció una abuela triste. Oye, el otro día conocí, en realidad ya lo conocía de antes, pero conocí un dato de un amigo que me dijo, yo a ese show fui a ver a Korn y me fui. No me quedé a ver a Ozzy. Cosa que no comparto nunca. No, así Ozzy venga en silla de ruedas y sin voz. Es una de las pocas leyendas vivas del rock. Y creo que la leyenda viva del metal más importante. Por lo menos, atrás en la le pegan el palo. Mirá. Totalmente. Aparte fue un gran show. Más allá de que Korn se comió ese día al festival. Todavía los solos de Zakk Wylde aburridísimos. Y aparte repitió el mismo solo, bueno, lo más criticado. Sí, el de Black Label. Ozzy le estaban inyectando el pulmotor, algo. Pero excelente lo de Ozzy, nuevamente los inicios que tiene de sus shows. Exacto. Esto de esa fase actoral cómica que tiene, apareciendo en Lost y en tantas otras programas televisivos de Estados Unidos. Hizo como toda una introducción donde él iba pasando por distintos personajes hasta que salió y arrancó su show. Donde repasó un montón de clásicos. Qué buena onda. Muy buena banda. Qué lindo. Y bueno, esperemos poder venir. Aparte, fuimos siempre que vinieron. Si no, es para matarlo. Pero bueno, nos dormimos en las entradas. Bueno. Debemos admitir que pensábamos que estaban muy caras. Estaban caras. 2.40 a campo es como más, mucho más del cual vamos por Metallica. Mucho menos. No mucho menos, pero menos. Creo que 190 lo que pagamos por Metallica. Sí. Es como que se subieron al caballo del ego. Pero bueno, no teníamos confirmado, si bien el día que nos enteramos que venía Megadeth estaba el rumor de que tocaban Rust in Peace, no lo teníamos confirmado y por eso no lo sacamos. Así que bueno, bien. Veremos. Bien. Están más o menos dadas las condiciones como para que sigamos escuchando un poco de rock. Dale. Acá en Tierra Zombie repaso los números de teléfono 4551-9498. El mail también, tierrazombie@gmail.com como lo quieras decir, .com. El blog, tierrazombie.blogspot.com. Y nos pueden buscar en Facebook, Tierra Zombie 99.3. Estamos en Radio Libre. Exactamente. Están escuchando todos. Hablando de New Metal, amigos, llegamos al momento New Metal del programa. Vamos con una de las bandas más trascendentes de este movimiento. Es el turno de Seven Dust con su tema Grasp, de su disco Home. Ya volvemos. Love through eyes of strangers. Pasaba Seven Dust. Sí, con Grasp. Primero los temas y después Socratic con Turn, una banda emo. Linda bandita. Banda alternativa, no banda emo. Linda banda, sí. Uh-huh. Siempre nos vamos presentando música, ¿no? El uno al otro. Totalmente. Es una banda que arrancó siendo así como más parecido a Jimmy Eat World, me decías Blink 182, sonaba parecido. Y después se fueron más tirando para el lado del rock alternativo y hoy son más una banda indie que una banda emo, pero siguen manteniendo los flequillos locos. Bueno, recomiendo. Es una banda bastante, bastante difícil de encontrar los discos. Tienen tres, los dos primeros recontra independientes. De hecho, en internet hay muy poca información, pero ya el último fue un poco más difundido. Exacto. Así que lo recomiendo. Spread the Rumors y está muy bien aceptado por la crítica. Pueden llamarnos a Tierra Zombie al 4551-9498. También pueden mandarnos un mail a tierrazombie@gmail.com. Estamos, sí, señor, al aire en Radio Libre 99.3. Todos los sábados de 5, de 3 a 5, me recolgué. Muy bien, muy bien. Ahora volví. Volvimos al horario habitual. Habitual. El sábado pasado habíamos salido a la 1. Exactamente. De 1 a 3. Por una particularidad de que jugaba Atlanta pegados, exacto, a nosotros. Así que bueno, bien. Vamos con un poco más de Tierra Zombie. Vamos con, en este caso, con la sección menos o más aclamada. No, nadie sé, lo sabe. Es, muy bien. Tiene días y días. Mundo Bizarro. Vamos con Mundo Bizarro. Los dejo con Martín. Exacto. Vas a leer noticias raras de este mundo loco en el que vivimos. Noticias graciosas, algunas medias tristes. Vamos a empezar con una media graciosa, tragicómica, digamos. Ladrón atrapado jugando las escondidas. Resulta que un día un dueño de una tienda entra a la tienda y ve un tipo atrapado en el ducto, con la cola atrapado en el ducto de ventilación. Y nada, ¿vos qué haces? Imagínate. O sea, a la mañana cuando abres. Abrís tu negocio tu... y de repente mirás para arriba y ves la cara de un tipo. No, la cola y las piernas saliendo de arriba del coso de ventilación. Donde el chabón se quedó atrancado, claro, ahí. Claro, se quedó atrapado. Entró a afanar y se quedó atrancado. Se quedó atrapado. Y bueno, sí, obviamente. Había visto muchas películas de James Bond. Había entrado a robar y la excusa que metió es que estaba jugando a las escondidas. Un genio. Aplaudible. Bueno, estaba jugando por el techo en las escondidas con mis amigos y. Yo creo que en la Argentina hubiese sido una buena excusa para salir en libertad. Es verdad. Pero no sé si en Estados Unidos hubiese. Era un chico de 20 años, ¿no? Pero. Ok. Suele pasar. Yo creo que. ¿Hasta qué punto no serán inventados o no, no, estas noticias? No. Es una... Son tan, viste, la realidad supera la ficción. Ok. Puedes decir que tiene que ver con la propaganda de TNT. Pasan las películas. Ok. Bien. Dale. Seguimos con la siguiente. Se olvidaron de la abuela. Resulta, ¿sí?, que una pareja fue con la madre del señor. Ok, del ¿con marido, su suegra? Con su suegra. Muy bien. Yo no sé. ¿Viste que va saliendo? Si uno va tratando de las relaciones familiares nunca me las pude aprender. Me recuesta. Es algo, te juro. Cero colores. Pero en inglés la sabes seguramente, ¿no? No, tampoco. Es como algo, un gen que me falta. Si yo te digo mother-in-law, ¿vos qué crees que es? Suegra, ahí sí. Bueno, pero es la traducción. Tengo mis dudas. Mis serias dudas si es un rechazo hacia el español. No. Porque realmente no lo sabes. Para nada. Dale. Se fueron a hacer un día de paseo por Francia, un lugar de Francia. Subieron un ferry con la abuela. Con la señora, ¿sí?, esta, una sola. Y bajaron y se olvidaron de la abuela. Arriba del ferry. En el auto. En el auto. Ferry. O sea, subieron con el auto al ferry. Claro, y fueron a pasar. Y bajaron a la Javi, arriba, claro, del. Y nada, y la vieja empezó a gritar, unos policías la encontraron. ¿La vieja no podía bajar del auto? No sé, no cuenta. Tal vez sí. Claro. Y nada, unos policías cuidaron de ella hasta que volvió la pareja, ¿no? Pero muy. Muy gracioso. ¿Cómo así para olvidarte? Qué sé yo, no sé. Yo se siempre, una película que me traumó de chiquito fue más que Mi Pobre Angelito 1 y Mi Pobre Angelito 2, ¿no? Cuando se lo olvidan por segunda vez. Porque vos te lo puedes. Entonces, en realidad no te lo puedes olvidar nunca. Pero bueno, supongamos que eran tantos que la primera vez no se dieron cuenta. Exacto. Pero ¿cómo te lo olvidas dos veces? Difícil. Es difícil. Es una película que me traumó, realmente. Realmente, Mi Pobre Angelito 2 me causó, sí, era chiquito, bueno, y me causó, ¿viste? Esa cosa en el estómago, como diciendo, no, ¿por qué? No quiero que si me la pase. Mamá lo tiene que querer. Es verdad. Era, digamos, tu universo en esa época, eran tus viejos. Entonces, ¿cómo decís? Pará, ¿por qué? Claro, en tu hogar. Bien. Pasemos a la siguiente. Premio de la idiota del pueblo por incendiarse el pelo. Una chica que trabajaba en un restaurante en un pueblo chiquito de Estados Unidos. La mañana se zarpó con el spray, viste, para el cabello. Sí, sí. Eso que te lo almidona y te lo levanta, claro, todo y te lo hace con más volumen. Sí. Y bueno, la piba estaba prendiéndose un cigarrillo. En vez de prenderse un cigarrillo, se prendió fuego la cabeza. Bien. Por suerte tenía un pañuelo o lo que sea y pudo. ¿Quedó pelada? No quedó pelada. Pero bueno, supongo que se habrá cortado bastante, ¿no? Pero para sacarse todas las cenizas. Lindo. Aparte, suerte, no le pasó nada porque pudo apagárselo, pero todo el pueblo se enteró. Entonces, en uno de los bares del pueblo, una vez al año, hacen el premio al idiota. Y lo ganó con creces. Lo ganó. Votado por todos. Lo ganó y se ganó $100 para tomar en ese bar. Ah, perfecto. Así que, felicitaciones a la señorita. Ahora, digo, debe haber pocos aromas tan ricos como el olor a pelo quemado, ¿no? Sí. Es uno de los aromas más agradables del mundo. Pobre piba. Ah, seguramente que si usaba spray era fanática de Elvis. Aprovecho para decir, 4:30 se va Martín, 4:30... hacemos un especial de Elvis en Tierra Zombie. Buenísimo. Bien. No, lo escucharé mientras me voy yendo. Okay. Vamos a cerrar este bloque Mundo Bizarro con una noticia titulada Me violó una ballena. Yo tengo un recuerdo en Península Valdés. Opa. Ver a dos ballenas a punto de aparearse. Y me llamó la atención un aspecto de una de las ballenas. Por eso me preocupa esta noticia. Claro, son grandes. Busquen en internet alguna fotografía. Qué feo. Y no, de una ballena violando a alguien. Pero para que entiendan lo que yo quiero decir, ¿no? Bueno, macho. Bien, vamos. Entendemos. Un chico inglés. Ya cuando me decís chico en una noticia de violación me pone mal. No, 21 un joven de 21 años, por boludo, en Inglaterra. Mayor de edad, todo perfecto. Que tenía una pequeña déficit en la cabeza, sí, de personalidad. Llamaba al número de emergencia, que allá es 999, y hacía bromas pesadas. ¿Tipo? Una vez contó que se le habían caído los genitales por haber fumado mucha marihuana. Un genio. Otra vez contó que, bueno, que le había violado una ballena, como dice el título de la nota. Un genio. Y hasta que se empezó a poner más pesado y creía que era Saddam Hussein y decía, hay una bomba en el tren de las 9 de la mañana. Ah, se entró a sacarse. London. Ya empezó a sacarse, entonces. Se hinchó las pelotas, que no le den bola. Cuando decís, me violó una ballena, vos no lo... Claro. No lo denunciás. O se me cayeron los genitales, tampoco. Tampoco, decís, bueno, callate, pibe. Y claro, te cortás. Pero cuando ves una bomba, ahí la gente esta que atiende estos servicios de emergencia. Un par de noches de preso te comés. A ver, sí. Y bueno, y nada. Se comió un par de noches de preso. Se comió. Está muy apenado por estas cosas. Sí, me imagino. Me imagino. Dice que cuando tomaba alcohol lo hacía. Claro, no. A mí me parece más que lo único real de todo eso, de lo que dijo, es una parte de cuando se le cayó. La causa por la cual se le cayeron los genitales. Es lo más probable, claro, de todo. Claro. Y que en ese momento haga la llamada, pero bueno, no importa. Exacto. Bien. Cerramos. Eso fue lo último Mundo Bizarro. Último. Si quieren noticias diarias sobre Martin y su Mundo Bizarro, pueden entrar a www.martin.com y ahí van a tener más noticias. Ojalá tuviesen Martin.com. Bien, tengo un par de noticias, pero en este caso sobre rock. Dale, sigamos. Dos trágicas. Sí, una más que otra. La primera voy a arrancar con la más divertida para entrar un poco más solemne en la segunda, la cual sí, realmente es... En realidad, una de las dos es divertida, pero bueno, una es bizarra. Hay un fan en Estados Unidos de una de las bandas más grandes de glam rock. Si no querés, o en realidad si querés, la banda más grande de glam rock, creo que por lo menos la más exitosa. ¿Poison? Por lo menos la que más discos vendió. Está bien. Matrix Crew. Seguramente la que más discos vendió y más videos porno. Eso te lo puedo asegurar. Después de ese gran video de Tommy Lee Jones y su mujer. Bueno, bien. Un fan de la banda de 28 años. Qué mal que te hacía sentir ese video, ¿no? De 28 años de edad. Un fan de... Y yo. Una vez me contaron, un amigo, un compañero de secundario, que tenía, que el hermano iba a la facultad, sí, y se había puesto a hablar con el tipo que atendía el buffet, ¿no? De la universidad. Okay. Y empezaron en un momento, no sé por qué, aparentemente el que atendía el buffet era medio pervertido y empezó a comentar sobre videos porno. Y les dijo, tienen que ver el video de Tommy Lee Jones y Pamela Anderson. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que vos te sacás el sombrero. Es verdad. Así que bueno, pero volvamos a la noticia. Un hombre de 28 años de edad. Se cambió su nombre legalmente a Nicky Six Serafino. El tipo se llamaba Jeffrey Alan Smith y cambió su nombre por su fanatismo hacia la banda por Nicky Six Serafino. El tema que a las 2 semanas de haberse cambiado el nombre fue metido preso por haber asesinado a un hombre a cuchillazo limpio. No sé qué querrá decir, pero bueno, Nicky Six, me sirvió para. Claro, no creo que a Nicky Six le venga muy bien a. Le haya caído muy bien, ¿no? Pero bueno. Exacto. Por otro lado, ahora sí, una noticia realmente trágica y que a nosotros nos pega bastante. Martin un poco más que a mí porque sí, es bastante más fan de esta banda. Peter Steele, más conocido como el líder y frontman de Type O Negative, la banda de rock gótico, si se quiere, en sus inicios. Después se arrancó con algo un poco más electrónico e industrial. Pero bueno, uno de los referentes del rock gótico, si se quiere. Ha fallecido el miércoles pasado de un paro cardíaco, justo cuando estaba rejuntándose con sus viejos compañeros de banda para grabar el sucesor de Dead Again, el disco del 2007. Lindo, una pérdida para el rock mundial, muy importante. Grande. Aparte, un pibe que era joven, no era grande. Un tipo joven. Y bueno, otra noticia más. Así seguimos con la misma temática de cosas trágicas. Guns N' Roses se presentó el viernes pasado, o sea, ayer, en Costa Rica, presentando su show de esta gira de Chinese Democracy que vinieron hace poquito a la Argentina y toda Latinoamérica. Bueno, en este caso le tocó a Costa Rica, pero fue trágico este show. Porque bueno, entre toda la parafernalia que sube Axl Rose y compañía al escenario, tienen una pantalla de LCD gigante, la cual se suspende en un momento en el aire. Se ve que no tuvieron en cuenta que ellos tienen distintos tipos de artefactos. Hay uno de esos efectos que tiene agua, se mezcló el agua con el televisor, hizo flor de quilombo cortocircuital y se vino abajo el escenario. No hay mucha más referencia sobre el tema, pero bueno, no dice nada de eso. Eso fue en el San José Estadio Ricardo Saprissa en Costa Rica. Así que bueno, estas fueron las noticias de rock por el momento. Seguramente vamos a tener más durante lo que queda del programa. Vamos a ir con un poco en la semana en tierrazombie.blogspot.com. Habrá muchas noticias. Seguramente, con seguridad. Bien, vamos con un poco más de rock. En este caso es el turno del grunge y el post-grunge. Dale. Primero Foo Fighters. Y volvemos. Chao, volvemos. many things I wish I didn't do. But I continue learning. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know. Juastán con Reason, quizás el tema que los llevó, los catapultó al éxito, ¿no? Exacto. El gran hit de Juastán. Exactamente. Que lleva, justamente le da nombre al segundo disco de Juastán, que se llama justamente The Reason. Y voy a dejar de usar la palabra justamente por 15 minutos. Okay. Bien. Dejemos un poco de lado el rock. Sí, vamos a. Pasemos al cine. Pasemos al cine. ¿Te parece? Vi bastantes películas. Yo vi una, en realidad vi dos. Una no vale la pena mencionarla, la otra sí, pero vamos a arrancar con alguna de las tuyas. Arranco con una de las mías, que fue la última que vi, que se llama Boondock Saints. Es una película del 99, inglesa, por lo menos está hecha en Inglaterra, o en Escocia. Ok, por ahí, no Reino Unido. Seguro, por ahí. United sí, Kingdom, isla, okay. Esa islota, que está arriba de Europa. Y a un escocés no creo que le caiga muy bien, que no lo diferencie si fue entre Escocia e Inglaterra, no, pero como no, estamos no. muy lejos. Estamos muy lejos. Vamos a decir, nadie, fue ahí. Fue por ahí. Una excelente película de dos tipos que son dos gemelos que se la pasan dando vuelta por el mundo, por la ciudad, matando gente mala. Así, unos justicieros. Justicieros anónimos. Reales, digamos. Reales. No, no son superhéroes, pero. Y nada, cuenta toda la historia de un amigo que tenían que estaba medio metido en la mafia, pero era un tonto, ¿viste? Esos típicos tontos, entonces lo tienen que salvar y matar a toda la mafia. Y muestra mientras a Willem Dafoe, el policía que es el que va, digamos, a perseguirlos, digamos. Persiguiendo a esta gente. En un personaje muy, muy fuerte, decís, qué gran macho. Willem Dafoe. Willem Dafoe. Vamos, tratemos de... Tu perfil está siendo muy manchado. No, no. Si vos decís un gran macho. No, pero por ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué te lo voy a contar? A ver. Porque el personaje era gay. ¿Cómo vas a salir era gay en la película? Ah. Y se hacía el macho todo el tiempo. Ah. Incluso una vez lo llaman y estaba durmiendo con un tipo. Y el tipo le empieza tipo. ¿A lamer el cuello? No, a acariciar. Y dice, ¿qué haces? Acaricio, que eso es un puto lejos. Buenísimo. Bueno, la mejor escena. Bien. Excelente. Bien, la quiero. Después en una se viste de mujer y se besa a un tipo horrible. ¿Por qué horrible? Horrible a él vestido de mujer. ¿Qué quilombo te metí? Okay. Vestido de mujer. Bien. Willem Dafoe, sí, esa cara, mira. Vestido de mujer. Debe ser casi tan trágico como ver a Robert De Niro en Stardust. Stardust. Vestido de. Bueno, ese papel es pero, increíble. Pero no, pero. Excelente cómo se hace bien el macho y después nada que ver, pero. Nunca te lo imaginás. Pero no, además trabaja William Fanelli. Sí, John Fanelli. Un excelente actor. Una excelente película, realmente me sorprendió. Una película así de tiros y graciosa. Muy bien, buena. Bien. Que me gusta. Mecho, antes de seguir con las películas que vimos, dale. Un par de noticias sobre cine. Ya estamos. La primera es que tengo las recaudaciones de esta semana a nivel mundial de las películas que están estrenadas, ¿no? Primera absoluta, como sí, perfecto, exacto, Furia de Titanes, con 1.650.000 euros es lo que ha recaudado esta película en esta semana. Segunda, Exposados, no tengo idea de qué película se trata. La tercera, que me agrada que haya sido una película de animación de DreamWorks, How to Train Your Dragon, película que tengo muchas ganas de ver. Sí, va a estar buena. Cuarta, The Writer, y quinta, La Niñera Mágica, no sé cómo se llama en inglés. Dos, ¿no? Esas películas. Es la continuación de Reader, de Writer. No sé, la verdad no tengo. Qué buena de Reader, esa película me encantó. Pero bueno, ¿te gustó de Reader? ¿Sabes que no vi de Reader? ¿No? No vi de Reader, sé que es muy buena, pero no la vi. Te va a traumar algo, porque es una tipa que se agarra un pibe. Ya no me gusta. Bueno, como noticia copada, Machete finalmente confirmó fecha de estreno, se venía posponiendo, algunos decían que era para mayo, después se pospuso a junio. Bueno, finalmente. Confirmadísimo por Robert Rodríguez, septiembre se estrena Machete, creo que una de las películas más esperadas del año. Bueno, por lo menos por los fans de este tipo de cine, ¿no? Uh-huh. La película de Robert Rodríguez, que es, recordemos, se basa en un tráiler de ese combo que hicieron entre Tarantino y él, entre Tarantino y Rodríguez, que se llamó Grindhouse, uh-huh. Que tuvo por un lado Planet Terror y por el otro lado Death Proof. La cual entre película y película se veían ciertos trailers dirigidos por ciertos directores, claro. Amigos de ellos, entre ellos Eli Roth, bueno, mismo por Robert Rodríguez, algún otro por Quentin Tarantino y otros más. Bueno, Machete fue el que más había pegado, porque era la historia como de un ex convicto que vengaba y qué sé yo. ¿Cómo hagamos una peli? Ya exacto, fue. Exacto. Era una idea así bien tonta, bien. Pero... bien estúpida, pero que bueno, se terminó transformando en una superproducción con actores de la talla de. Bueno, iba a decir la talla de Lindsay Lohan. No creo que Lindsay Lohan tenga mucha talla, pero bueno. Importa. Pero bueno, también. ¿Cómo se llama? Esta morocha divina que no me puedo acordar el nombre. ¿Fox? No, la de D.I. No importa. Ay, Dios. La de. Bueno, no importa. No importa. Una linda morocha. Ok, perfecto. Y bueno, yo ahora no tengo mucho más. Después, otra película que vi. Una comedia. Jessica Alba, la morocha. Qué bien, Jessica Alba. Una comedia que nunca había visto y vos me la habías dicho. Y yo digo, ¿cómo no pudo haber visto esto antes? Fanboys. Excelente. ¿Vos viste lo que es eso? Que es excelente. Lo disfrutaste como. No. Una de las películas más disfrutadas en tu vida, decí la verdad. Sí. Quiero dar un dato antes que Martín comente la película. Martín es ultra fanático de Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Más de Viaje a la Galaxia. Por eso. Bueno, pero de Star Wars también. Sí, sos ultra fanático de las dos cosas, se podría decir. Bastante, sí. Pasa que cuando te querés ser el intelectual, sos más fanático de Star Trek. Y cuando te querés ser más el popular, sos fanático de Star Wars. Está bien. Pero bueno, eso cuenta la historia de unos amigos. Por el 98, que recordemos que La Amenaza Fantasma, la primera película de la nueva trilogía o pre-trilogía, no sé cómo se llama. Sí, bueno, era una trilogía. Era de las Galaxias, que salía en el 99. Cuenta la historia de un grupo de amigos que quieren entrar al estudio de George Lucas para robarse la peli, porque uno de los chicos estaba muriéndose y bueno, para verla. Y es graciosa, y cuentan cómo se se pelean fans de La Guerra de las Galaxias con fans de La Vieja de las Estrellas. Es excelente. Ahora, el papel de Seth Rogen. De Seth Rogen. No es lo mejor de la película. El doble papel, en realidad, ¿no? Sí, de Seth Rogen. Sí, es excelente. Haciendo de cafillo de una trola fanático de Star Wars y haciendo del líder de los fans de Star Trek. Perfecta. Excelente. Aparte, la película marca mucho eso de que es de ese mito de la guerra en cuanto entre, a odio sí, entre Star Trek y Star Wars. Está muy bien. Los dos franchises. Totalmente. Muy bueno. Es excelente. Es excelente. Muy buena película. Recomendadísima, ¿eh? Muy buena. Bien. Voy a comentar la mía, entonces. Una película que le tenía muchas ganas hacía muchísimo tiempo y que, además de eso, tenía mucha... Como a ver, le había generado yo alrededor de esa película mucha expectativa. Estoy hablando de Chasing Sleep, una película del año 2000 protagonizada por Jeff Daniels. El papel más conocido de Jeff Daniels es... Top, lamentablemente de Tonto y Retonto. Tonto y Retonto, sí. Lamentablemente. Pero en realidad es un actor muy groso. Uh-huh. Tiene muchísimas películas en su filmografía, más que nada dramas, pero qué bueno, cada tanto da una incursión en el cine fantástico. En este caso, Chasing Sleep, la traducción en castellano es Pesadilla. Persiguiendo el sueño, pero sí, no, en realidad se llamó Pesadilla acá en Argentina. Una película que de la temática, desde el inicio de lo que es la sinopsis, atrae mucho. Porque, ¿qué pasa? Cuenta como la historia de un tipo que tiene una vida común, es maestro de profesor, en realidad, de música en una universidad. Él es profesor de literatura, su mujer es profesora de música, ambos trabajan en distintos institutos, llevan una vida sin hijos, normal de pareja, viven en un suburbio de los Estados Unidos. El tipo un día se levanta a las 3 de la mañana y la mujer todavía no había vuelto de trabajar. Entonces, preocupado, empieza llama a la policía llega, le dice que no llegó, pasan los días, la mina no llega, el tipo empieza a tener problemas de insomnio, en los cuales no se empieza a dormir, consulta, en realidad un psiquiatra lo va a consultar a él por recomendación de la policía mientras tanto comienza una investigación, encuentra que la mujer lo engañaba con un compañero de trabajo, el compañero de trabajo va a la casa, lo faja a Jeff Daniels, como diciéndole que él la había matado a la mina, ¿qué carajo le hiciste? Y dice yo, y bueno, y el tipo empieza como a confundir la realidad con su insomnio, ¿no? Con su imaginación. La película arranca bien, sí, vos decís, tiene una buena temática. El tema es que está mal se hace muy lenta, es una película que dura 2 horas. Es algo muy sencillo de resolver, lo extienden demasiado. Uh-huh. Y no solo lo extienden demasiado, sino que te das cuenta cómo va a finalizar la película. Y además tiene 2 cosas descolgadísimas muy bizarras. A ver, pues se pueden contar. Sí, no creo que no arruino nada. Si la ves, te va a shockear y es más, te va a hacer putear la película. En un momento, en esas confusiones que él tiene, entra al baño y ve un bebé gigante, como un viejo bebé gigante, adentro de una bañera, un muñeco hecho de. Muy malo. Muy malo. Y otra es que él encuentra un dedo en un momento, como un dedo cortado, el dedo lo tira por el inodoro. Cuando vuelve al baño, el dedo sale del inodoro y empieza como a caminar. Pero no son esas cosas locas de no está justificado. No, porque si se hubiese justificado la psicodelia que él empieza a sufrir, de una manera más timbertoniana, si querés, ¿sí? Hubiese estado bien. Hasta te lo puedo respetar y en un contexto un poco más armado, no hubiese quedado mal. Pero como la película viene seria, viene planteada desde un punto de vista serio, una película de suspense total, de repente que le meta esa cosa fantástica en el medio no quedó bien. No sé y si, te hace bajar muchísimo no la película. Sé si ¿viste muchísimo. Una película hace poco con Nicolas Cage, Bad Lieutenant, Mal Tenente? No, me la recomendaste, la tengo para ver, ¿eh? Esa también, en un momento se descuelga totalmente mal. La realidad, pero está lindo, está bien hecho. No como en la playa, no. Cuando DiCaprio empieza a correr y aparece un videojuego, no tiene nada que ver. No. Que te da como quiere hacer como el efecto de la marihuana, pero está como muy descolgado. No, pero esta está bien hecha, además está hecha... Está justificado eso, digamos. Por Werner Herzog, un gran cinematógrafo. Bueno, en el caso de Chasing Sleep, dirigida por Michael Walker, buscamos la filmografía y nos dimos cuenta que después de esto, que lo filmó en el 2000, lo filmó nunca más. Se recontraentiende porque no lo ha filmado. De hecho, le ha hecho una... ¿no? Fue como... Estamos agradecidos, ¿no? Que no haya seguido filmando. A pesar de que ganó 2 premios, pero exacto. Bueno. Voy a seguir yo con otra película que vi. Una película muy buena. Gloria se llama. Glory. Cuenta. Es del 89. Yo no la conocía, pero es la película donde Denzel Washington gana su primer Oscar. Mirá vos. Como actor de reparto. Cuenta la historia de la guerra, viste, entre el sur y el norte de Estados Unidos, ¿sí? El fin de la esclavitud, Lincoln, la historia de un general que era un pibe que lo habían puesto y le dieron el primer escuadrón de gente de color, negros, sí, voluntarios para comandar. Antes no peleaban. ¿Entre comillas? Sí, no, eran voluntarios. ¿Eran en serio? ¿Voluntarios en serio esto? Porque, pues ya estaban libres en el norte, entonces querían pelear por el país. No lo podían hacer, entonces los dejaron recién en este momento. Una especie de Patriot, pero protagonizada por Denzel Washington, algo así. No es protagonizada, el protagonista es Matthew Broderick, bien joven. No, sí. Protagoniza la película Matthew Broderick, no la voy a ver definitivamente. Vos sabés que Matthew Broderick es uno de las personas a nivel cinematográfico que más odio. Fíjate que Glory, no la película pasar. De 1989, si es este... Pero bueno... Lo que cuenta, nada, es este general, cómo va... Además que era un pibe, era re joven y lo habían puesto, cómo va haciendo un buen ejército, ¿no? Con esta gente y bueno, está Morgan Freeman también, Denzel Washington, excelente, eso fue excelente. Y cuenta, nada, las batallas y todo el valor y además después... ¿Es en blanco y negro la película? No. Tiene ahí las fotos en blanco y negro, sí, en IMDb. Sí, ¿no? Sí, estaba viendo eso. Pero cuenta todo el valor. Así es protagonizada por Matthew Broderick, pero también trabaja Morgan Freeman. Sí, Morgan Freeman y Denzel Washington, que ganó su primer Oscar. Y cuenta cómo fue aceptado por los demás soldados este regimiento de gente de color. Está buena. Sí, buena. Película. Bueno. Muy buena película. Pues quizás si la engancho alguna vez la veré. Y voy a cerrar con una película llamada Agora. No la conozco. Una que salió hace poco con una actriz bastante conocida, no me acuerdo. Pero cuenta la historia de Alejandría en el pasado, ¿no? Interesante. Cuando estaban los paganos y recién empiezan los cristianos a llevarse todo por delante. Ahí les dan con un caño a los cristianos. Muestran cómo. Primero sacan a los paganos, después a los judíos. Claro, terrible. Protagonizada por Rachel Weisz. Una de las mujeres sí. Muy bien, linda. No, pero aparte de linda, es rarísima la cara, ¿no? Es una mina, exótica. Una belleza muy... Belleza exótica. Todos se van a acordar por las dos primeras películas de La Momia, ¿no? Que nacía de mujer de Brendan Fraser. Y bueno, dirigida por Alejandro Amenábar, para mí... Grosso director. Sí, muy español, raro, grosso director. Porque cuenta, viste, al principio es una película española. Al principio cuenta todo en letras en castellano, ¿no? Y después hablan todo en inglés. Pero bueno, no importa, está muy buena. Está bien hecha. Director de los otros. Está bueno. Una de las mejores películas de terror que yo he visto en mi vida. Películas así de mitología o historia así antigua, a mí me gustan mucho. A vos también, ¿no? Sí, totalmente. Así que te la recomiendo. Está totalmente. Bueno. No, ya me compró que sea dirigida por Amenábar. Dirigida por Amenábar, ya. La voy a ver, con seguridad. Bueno, esto ha sido nuestra charla sobre cine del día de la fecha. Y no me queda más nada que decir. Solamente vamos. Que Carpenter vuelve al cine con The Ward. Película que estamos esperando que se estrene. Siempre que Carpenter estrena algo, es bien recibido por nosotros. No por la crítica. No, pero uno de nuestros directores, ¿no? Podría decir, sí. De los más favoritos. Así que bueno, ojalá que se estrene rápido y lo podamos ir a ver. Así también como... Ya sé que vos tanto no la esperás porque no le tenés tanta fe. Yo sí, el remake de Nightmare on Elm Street, Pesadilla en lo profundo de la noche, Las pesadillas de Freddy, o como quieras llamarlo, que también se estará estrenando a mitad de año. Bueno, vamos con música y después vamos a pasar el review de los discos. Me parece más que bien. Vamos a ir después con Rock and Roll Radio y ahora nos vamos con The Raconteurs, con Steady As She Goes. Y ya volvemos. Live a simple life in a quiet town. Steady as Perdón. Rock and Roll Radio. Exactamente. Antes pasó. Primero, The Raconteurs con Steady As She Goes, de su primer disco, el corte, el tema que los llevó a ser famosos como la segunda banda de Jack White, de este tipo que para mí es el sucesor en cuanto a tamaño, en sentido de cómo es como músico. Uh-huh. Un sucesor de Cobain, si se quiere, un sucesor de, no sé, sí, de Morrison, gusta, de Lennon. Un capo, para mí. Luego un clásico de la música. James Addiction con Bing Cot Stealing. Gran banda. Gran banda. Que tienen su formación a Duff McKagan. Sí, sí, sí. Para este tour. Así que. Espero que venga, nunca vino, creo, ¿no? James Addiction, no estoy seguro. No estoy seguro. Bueno. Puede ser así, bueno, en realidad, pero no sé. El bloque de ahora se llama Rock and Roll Radio. Radio, donde pasamos. Exactamente. Discos, comentamos discos. Hacemos reviews de discos, probamos directamente a los reviews. Claro, primer disco que escuché, una banda, bueno, muy conocida, electrónica. El trip hop, ¿no? Los padres del trip hop. Exacto. Massive Attack, este nombre lo tienen que reconocer todos. Totalmente. Es todos. La primera banda en mezclar jazz con hip hop. Exacto, es una banda muy conocida, tiene 5 discos de estudio, pero 1,000,000 de colaboraciones, 1,000,000 de temas. Muchísimos sacados. Cantantes. La típica banda que es un grupo de. Son dos tipos que llaman gente para hacer música y bueno, sacan canciones en distintos lugares y ahora sacaron un disco, el quinto. ¿Sabes qué? Se llama Helicoland. Es una banda que tiene una. ¿Cómo se llama el disco? Helicoland. Que si bien no me equivoco, el nombre lo sacaron de un archipiélago alemán. Sí. Eso dice acá, por lo menos. Pero digo, no, Massive Attack tiene una particularidad. Es una banda que es gran compositora de hits radiales, ¿no? Sí. Saca muchos hits por disco. Pero que además es muy aceptada por los fanáticos de la música experimental, porque meten muchas cosas de experimentación en esos discos. Así que qué sé yo. La crítica fue buena con este disco. Yo personalmente, la verdad, no me gustó. Lo detestaste. No lo detesté, es como decir. Una pérdida de tiempo. El tiempo. No, no te gustó. Tipo, esta música deberían pasar en los ascensores, pero en edificios que no sean más de 6 pisos. Después te llegas al piso 7 escuchando esto y te matás. ¿Sabes? Decís, es música con clase, linda música para hacer un casamiento, tal vez vos claro. decís, mientras están comiendo, pero no, la gente se va a ir, así que mejor en un funeral. Más uno teniendo listo, okay. Más uno teniendo en cuenta que Massive Attack es una banda que por ahí acá en Argentina no tanto, porque no hay boliches donde se pase música electrónica cantada, ¿no? Por lo claro. menos no hay muchos. Ah. Cada vez hay más, pero por ahí se tiende más a pasar DJs. Que a bandas que hacen música. El tema es que este disco es muy tranquilito. Claro, es un disco muy oscuro. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Así. Claro. Música más funcional que otra cosa. Sí, música funcional y. No tenés el emocionó. Rapeo ese que tenían otros temas de Massive Attack que escuchás en la radio. Claro, ¿no? Yo necesito algo más. Más potente, picante, con más energía. Más potente. Así entiendo, que. Entiendo. Quería escucharlo porque hace mucho no escuchaba de esta banda y tenía ganas de ver. Como había sido su último trabajo, ¿no? Además, una banda importante y claro. tenemos que hablar de eso. Totalmente. Banda. No hubo muchos discos de bandas importantes hasta ahora, exacto, en lo que va del año. Exacto. Así que sí, valía la pena. Y bueno, nada. Ahora pasaremos un tema que es el single. Resume okay. lo que es este disco. Si quieren, sí. Pero si les gusta la banda y les gusta algo tranquilito para pasar el tiempo y no les pasa como a mí que quieren sacarlo y hacer otra cosa. Es para fans de la banda. Uno cuando es fan de una banda se banca cosas raras, exacto, distintas, que no vengan en la línea. Así que, bueno. Pero bueno, está bien. Massive Attack, buena crítica. Para la semana que viene les voy a traer un disco muy esperado para mí. Agradezco que lo hayas agarrado vos ese disco entonces. Ok. Para la semana que viene voy a traer. Igual, de lo que viene del año no me gusta ningún disco. No. Yo soy re mala onda. Venís medio pifiando también por ahí, sí, con lo que elegís. Bueno, el de Rob Zombie te gustó. Sí, estaba bien, estaba lindo. Lindo. Está bien. No lo voy a escuchar, pero es lindo. Ok, perfecto. La semana que viene vengo con Coheed and Cambria, una banda que me gusta mucho, que es punk progresiva, digamos. Uh-huh, totalmente. Así que estoy re contento con el disco que sacó. Sí, una banda de emo, screamo, /punk/progresivo. ¿Sí? Exacto. Es la nueva tendencia del punk. Tengo muchas ganas y bueno, escucharlo y. Buenísimo. Y hablar con todos ustedes de este disco. ¿Habías sacado disco hace poco, Coheed and Cambria? ¿El año pasado o el anterior, no? El anterior. 2008. Bueno. Contanos vos ahora. Vamos, yo en este caso voy a levantar un poco los ánimos, le voy a poner un poco más de energía porque me encontré. En realidad, de antemano ya sabía, porque es una banda que me fascina. Realmente me declaro ultra fanático de esta banda. Estoy hablando de Eels, la banda liderada por Mr. E. La banda. Quizás. Más trascendente de los últimos 15 años en cuanto a rock alternativo se refiere. ¿Por qué? Porque tiene una historia muy particular por detrás y porque realmente estamos ante un tipo que es un verdadero poeta desde la composición lírica y desde la composición instrumental, ¿no?, de la banda. Bueno, una banda de rock de California que arrancó sus primeros pasos allá por el año 93. En realidad, su cantante, Mr. E, o E simplemente, como quieras llamarlo, bueno, arrancó su carrera solista con un par de discos. Su hermana estaba dentro del mundo de la música, no su padre. Bueno, grabó dos discos, uno que fue muy exitoso dentro de lo que es el movimiento indie en los Estados Unidos. Rápidamente, a los meses de estar a la venta, se posicionó dentro de los rankings. ¿Viste? Los Yankees tienen muchas radios, sí, old school, muchas radios de colegio, muchas radios de college rock. Dentro de los colegios tienen radios. Y que son escuchadas por mucha gente fuera de lo que es el ámbito de ese colegio. Y por lo general pasan bandas independientes, como acá podría ser, no sé, nosotros el día que empecemos a traer bandas, que lo vamos a empezar a hacer, esperemos pronto. Y bueno. Los Eels rápidamente se posicionaron en los rankings de las más escuchadas. En este caso, él solo, ¿no? Todavía no se llamaba Eels. Saca dos discos y después dice, loco, estoy grabando siempre con la misma gente. ¿Por qué no hacemos una banda? Y bueno, claro, y arma lo que hoy conocemos como Eels. Me suena el nombre, digamos. Es una banda histórica, es muy under, pero es una banda histórica dentro de lo que es el rock alternativo. ¿Cómo se llama este disco? Este disco se llama End Times. Salió estos días. Disco del 2010. Tiene dos versiones, una versión que viene de 14 canciones, que es la del disco normal, y otra que viene con un EP, además, uh-huh, en otro CD, que el EP salió a fines del año pasado, que también se llama End Times. End Times EP, en este caso, viene con 4 canciones más, que vendría a ser una especie de bonus track para el, buenísimo, disco. Deluxe Edition. Es rock alternativo. En sus inicios tenían, tomaban cosas del grunge, si se quieren, pero porque el grunge marcaba todo lo que era el rock alternativo, ¿no? Marcó el camino, ¿no? Del rock alternativo. Sí, sí, es tranquila. Tiene mucho blues también. Este tema son por ahí más tranquilos. Pero tiene, sí, tiene armónica. Él toca todo, es un multiinstrumentalista. Y bueno, eso es lo que tiene de bueno. Vos venís escuchando un disco todo tranqui, muy pacífico, muy en la onda quizás de un Radiohead más minimalista, porque uh-huh. por ahí no tiene tanto sintetizador y esas cosas que Radiohead le mete. Pero bueno, de repente se despacha con un blues o con un jazz rock o con un rock sureño muy, con mucha, mucha, mucha energía. Entonces es como que es refrescante. Es un disco refrescante que lo podés escuchar una vez atrás de... Bueno, ahí tenés armónica, ¿ves? Qué bueno. Pero lo más, creo que lo más trascendente de la banda es que él es considerado actualmente por críticos, es la típica banda de críticos, claro. ¿Sí? La banda que le agrada a los críticos, lo están considerando como una especie de nuevo John Lennon. Epa. Desde el punto de vista compositivo, es un tipo en el cual se está como enfocando muchísimo la crítica uh-huh. especializada en música, porque realmente tiene mucho para dar. Y tiene una historia muy... muy particular, como contaba antes. El nombre real de él es Mark Oliver Everett. Así no te dice nada. Pero su padre, Hugh Everett, es un físico muy respetado dentro de la física cuántica, porque allá por 1960 y pico, no recuerdo bien la fecha, fue el primero en plantear el tema de los universos paralelos, que hoy en la actualidad, tipos como Stephen Hawking y grandes físicos contemporáneos, lo están tomando todo su trabajo. Bueno, de hecho lo siguieron desarrollando, ¿no? En su momento, cuando él planteó esta teoría de los universos paralelos, se le cagaron de risa, sí, se burlaron. Como siempre. Y vos fíjate cómo son las vueltas de la vida. El tipo se cansó de esas burlas de sus colegas. Tiró a la... Era doctor en física, el tipo, de la Universidad de Harvard. Tiró al carajo todo su doctorado y se dedicó a ser consultor para empresas. Se volvió multimillonario en 2 años. Claro, sí. Murió en 1982. Dejando a su mujer y a sus 2 hijos. Bueno, en este caso, Mark, o Mr. E, como quieras llamarlo. Vio que... dicen que tenía condiciones para la física, como su padre, pero dijo, no, mi hermana es música, a mí me gusta la música, y empezó a tocar el piano a los 11 años. La hermana se suicida a los 18 años, y la madre muere de cáncer cuando él tenía 20. Quedó solo, pero multimillonario el tipo. Sí. Entonces dijo, me voy a dedicar a la música, y se empezó a producir sus propios discos, empezó a grabar sus propios discos, y bueno, llegó hasta lo que encontramos hoy. Conocido, le va bien. No sé si le va tan bien en cuanto a fama, pero... Pero bueno... Compone discos enormes. De hecho, AllMusic, que creo es uno de los sitios más hinchapelota en cuanto a poner calificaciones, uh-huh. tira a matar siempre. Bueno, todos sus discos, que son 7 como banda, son todos calificados arriba de 4 estrellas. O sea, con eso te digo todo. Qué loco. Y End Times ya es considerado por revistas como la New Musical Express, como la Kerrang, como el mejor disco del año en lo que va del año. ¿Se entiende? ¿Vos compartís? Y, sí, comparto plenamente. Lo que escuché es lo mejor, lejos. Yo había dicho Lost Prophets, me encantaba y lo catapultaba. No, este disco está muy superior a todo. Por a todo yo, lo que viene escuchando. Es tranquilito, no es mi onda, pero tú es tu onda. Tiene mucho de arreglo instrumental que por ahí lo sacás a la tercera o cuarta escucha. Que le da el gusto, ¿no? Totalmente. Le da sabor al disco. Aparte, el disco está compuesto... No soy tan paciente. pero no, yo creo que para escuchar en el auto, porque está compuesto con esa temática, está compuesto en una temática de road trip. De uh-huh. hecho, tiene 2 interludios en los cuales son grabaciones de él en la ruta. Diciendo, mirá. Estamos pasando, por ejemplo, en una, dice, estamos pasando por una ruta que está llena de árboles. Atalaya, compremos una media luna. Claro, no, pero el tipo son todos planteamientos filosóficos de un tipo aburrido en la ruta. Dice, estoy pasando por una ruta que está llena de árboles. Me dijeron que hay un árbol de manzana. Lo estoy buscando y lo único que veo son árboles. Hoy me comí una manzana verde para todo el mundo que me está escuchando. Bueno, sí, vos estás más loco que este muchacho. Te encantaría esta banda, Yo te digo por tus razonamientos psicológicos, como el de ayer por MSN, que realmente no entendí. Y que me dijiste que era un chiste interno, que todavía no entiendo. Yo ayer estaba muy tranquilo chateando por MSN y me puso tenerle miedo al cuco. Yo le tengo miedo. A lo que mi respuesta fue, sos muy boludo, y te puse no admitir en el MSN y después dijo, te saqué. ¿Te dijo Agustín? Sí, un amigo en común que me encontré la tarde me dijo Martín que le tengas miedo al cuco. Exacto. Bien, no sé, lo vas a tener que explicar en algún momento. Pero bueno, volviendo al disco, End Times, de Eels. Gran banda, gran disco, recomendadísimo. Escúchenlo. Buenísimo. Vamos a estar pasando su nuevo corte, en este caso. Primero vamos a ir con Massive Attack. y luego con Eels. Disfruten. Y termino mi ciclo hoy, el programa. Yo me retiro. Así que sigan con Nico y queda media hora de Tierra Zombie. Dale. Nos vemos. Thank you. She locked herself in the bathroom again. So I am pissing in the yard. I have to laugh when I think how far it's gone. But things aren't funny anymore. I drew a line into the dirt and did it a step right across it, and she bien, lo último que pasaba eran los Eagles con su tema A Line in the Dirt. Vamos a lo prometido es deuda. Primero a pasar las líneas de comunicación. Estoy solo, Martín se acaba de ir. El teléfono para que me llamen, si quieren y tienen ganas de charlar conmigo, 4551-9498. También pueden hacerlo al mail, tierrazombie@gmail.com. El blog, para que lo visiten, se los repaso, es tierrazombie.blogspot.com. Vamos a hablar ahora sí de lo que comenté en uno de los primeros bloques. Vamos a estar hablando del rey, de Elvis Presley. Para mí, el más grande del rock, ¿no? Creo que para mí, para muchos otros, el padre de todo esto. Si bien no fue el primer rockero, fue uno de los primeros, porque también estaba Muddy Waters, también estaba Chuck Berry y había tantos otros, quizás fue el que más ayudó al rock a trascender. Creo que el rock hasta ese momento era un sonido que provenía del rhythm and blues, del rockabilly, que era escuchado por algunos guetos, y Elvis logró popularizarlo no solo a nivel nacional en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y bueno, es uno de los grandes causantes de que hoy existan los Beatles, o que hayan existido los Beatles, mejor dicho, y toda la música que hoy escuchamos y que pasamos en este programa. Así que, sin lugar a dudas, más allá de la voz increíble que tenía, para mí, una de las cinco voces más importantes del género, él en toda su persona era un grande. Tiene una vida muy particular. Muchos deben conocer varios datos de esta vida. Vamos a repasar un poco. También vamos a estar escuchando un poquito de la trayectoria de las canciones que grabó este artista increíble. Y bueno, esto es School of Rock, esta sección del programa donde tratamos un poco de contar sobre cosas de la historia del rock, sobre datos de algunos estilos, de algunos artistas. En este caso, ya habíamos arrancado hace dos programas hablando de la historia del rock and roll, de sus inicios, más que de la historia, de una introducción al mundo del rock and roll, porque está bueno, ya que vamos a hacer una sección que va a hablar de rock, hablar de cómo se originó todo. Y bueno, en ese momento hablamos algo de Elvis, hablamos también de Chuck Berry, de Muddy Waters, de tantos artistas. Y bueno, en este caso vamos a agarrar al ícono más representativo a nivel mundial, ¿no?, de lo que es el rock and roll. Elvis Aaron Presley, nacido un 8 de enero de 1935, muerto un 16 de agosto de 1977, conocido también más que nada por el nombre de El Rey, ¿no? Simplemente El Rey. Tuvo una vida muy singular, una infancia bastante, no diría trágica, pero sí complicada, de bajos recursos, como muchos artistas conocidos que arrancan siempre por ahí, quizás no diría en la miseria, pero sin muchas posibilidades, y terminan encontrando en la música un escape y un camino hacia el éxito. Bueno, en el caso de Elvis fue, creo que, el primero conocido por ese camino. Bueno, grabó en total una cantidad de 150 álbumes, 14 nominaciones al Grammy, además de 31 películas grabó Elvis. Si uno piensa en Sandro como el Elvis argentino, hay una similitud más también ahí, ¿no?, en la cantidad de películas, porque convengamos que Elvis era músico, era cantante, no era actor, y uno puede agarrar las 31 películas y siempre encontrar como una misma temática. Y esto recuerda la frase esa que John Lennon contó, que Elvis le dijo en algún momento cuando visitó su casa, que le dijo: en mi próxima película volveré a ser un campesino que se enamora de chicas. Esa es la fórmula, siempre que nos alejamos de esa fórmula no tuvimos éxito. Es como que tenía bien en claro lo que quería, o por lo menos bien en claro lo que funcionaba. En sus inicios con la música, Elvis los arranca muy de joven. Él vivía en un pueblo chiquito de los Estados Unidos, crece con sus padres, con Vernon Elvis Presley y Gladys Presley, que eran sus padres. Tenía que mudarse mucho de casa porque Vernon tenía trabajos temporales, entonces siempre conseguía un trabajo en otro pueblo, se tenían que mudar. Hasta que, bueno, su padre cae preso en 1938, ahí pierden su casa y él y su madre se van a vivir con unos parientes. Ahí Elvis, tres años después, entra al primario y, bueno, era un alumno que los profesores no tenían muy en cuenta, decían que era un chico que le costaba, que no aprendía muy rápido, algunos podrían pensarlo como medio cortito, eso decían. Hasta que, bueno, el colegio organiza un concurso musical, Elvis canta en la audiencia para ese concurso una versión de Old Shep, una canción religiosa, si se quiere, y sorprende a todos con su gran voz. Entonces ahí es como que empieza todo a generarse algo alrededor del chico. Bueno, eso lo lleva a practicar con la música, el padre le regala una guitarra, empieza a tocar, toca en la iglesia, la gente es como que lo empieza a respetar por ese lado. Y bueno, hasta que a los 19 años se decide hacer su primera grabación, pero no profesional, sino a nivel amateur, consigue un estudio de grabación, graba 4 canciones porque se las quería regalar a su madre para el cumpleaños. En ese momento no le dan ni pelota en la discográfica, solamente le cobran lo que salía la grabación del disco, él los graba y vuelve a los meses a grabar 2 temas más. Y cuando va a grabar esos 2 temas, el propietario de esa compañía, se llamaba Sun Records, era una compañía que después pasó a pertenecer a RCA, hoy una discográfica muy conocida, una discográfica nacional en los Estados Unidos, lo escucha este Sam Phillips y se da cuenta que tiene ante sí a una futura estrella. Entonces es como que ya le hace firmar un contrato, en realidad él era menor de edad, no un contrato, sino es como que le empieza a financiar los discos, empieza a grabar y comienza a hacerse cada vez más conocido en Mississippi, hasta que termina volándole la peluca literalmente a todos los jóvenes de Mississippi. Eso lo lleva a tener una trascendencia a nivel mundial. Cuando Sun Records pasa a RCA, se llevan a Elvis como artista, y ahí es cuando empieza realmente el camino hacia el estrellato, ¿no?, de Elvis. A los 18, perdón, a los 20 años, 21 en realidad, consigue su primer número uno en los charts de música moderna en los Estados Unidos. Y de ahí en más graba 11 hits seguidos y se consolida como un fenómeno a nivel nacional. Lo que lo lleva a participar de programas de la talla como el de Ed Sullivan, que era el programa más popular, el talk show más popular de los Estados Unidos. Y no solo a partir de la música esta que él profesaba, ¿no? De este cambio acelerado del rockabilly hacia el rock and roll, sino también de la forma que tenía de bailar. Era bastante transgresor, esos movimientos de pelvis, así como medio, ¿cómo poder decirlo? Era como que provocaba todo el tiempo. Y la sociedad más conservadora de los Estados Unidos empieza a rechazarlo y a marcarlo como, no sé si un degenerado, pero digamos, algo que atentaba contra las buenas costumbres. Pero sí empieza a hacer furor entre la juventud. Entonces los chicos comienzan a vestirse como él, empiezan a aparecer las primeras camperas de cuero como símbolo de rebeldía, las minas se empiezan a volver locos, empiezan a poner como un sex symbol total. Bueno, desde ahí fueron todos los años, single tras single, larga duración tras larga duración, éxitos y éxitos y éxitos, todos número uno, o en su mayoría número uno, hasta que, bueno, cae en el servicio militar. Le toca llegar a la edad del servicio militar, entre 1958 y 1960 lo derivan a una base militar que los Estados Unidos tenían en Alemania. Ahí conoce a su mujer, la que después sería su mujer, Priscilla Presley, con la que después se casaría. Y bueno, y está dos años fuera de todo lo que eran los escenarios en Estados Unidos. Él venía de hacer shows multitudinarios, de participar en programas que superaban los ratings que hasta ese momento parecían grandes. Él, cada vez que iba a un programa, esos ratings volaban por las nubes. Y bueno, vuelve en 1960 y en su regreso, quien lo lleva nuevamente a la tele y le da como su vuelta a la popularidad es Frank Sinatra. Obviamente cuando estos dos años estuvo ausente en Estados Unidos se había generado mucha expectativa sobre cómo sería la vuelta, ¿no?, del rey. Sinatra decide traerlo en uno de sus programas donde él cantaba y tenerlo como artista invitado. El tema que el manager de Presley pide muchísima guita, pide $125,000. La productora del canal no estaba dispuesta a pagar, le parecía una fortuna, $125,000. En esa época es como hablar ahora, no sé, de $1,500,000, una cosa así. Y bueno, Sinatra saca plata de su bolsillo y dice: yo a Elvis lo quiero porque va a hacer volar los ratings. Y de hecho, esa participación de Elvis en el programa de Sinatra fue, hasta ese momento, el mayor rating alcanzado por un programa de los Estados Unidos en televisión. Y bueno, lo más lindo de todo, que 10 minutos nada más fue lo que duró la presentación de Elvis en ese programa. Pero cantó una versión de lo que sería después uno de sus hits más grandes. Y que si, Ian, lo tenés por ahí, lo vamos a pasar ahora. Love Me Tender, creo que era el segundo de los que te había dado. Vamos a escucharlo y después seguimos con un poco más de la historia del rey. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Bien, lo que pasó fue Love Me Tender de Elvis. Vamos a ir un poco con su historia. Luego de esta vuelta triunfal a los escenarios, Elvis sigue dando conciertos en todos los Estados Unidos, algunos conciertos internacionales, y es como que todavía multiplica esa fama mundial que ya tenía y lo termina consolidando como el artista vivo en esos momentos más importante del mundo. En los años 60, más ya entrada la década, decide directamente dedicarse a la actuación y comienza a filmar películas que por la crítica son consideradas de baja calidad, y te diría hasta peor todavía que baja calidad. Los fanáticos de Elvis consideran esas películas no obras de arte, pero sí como, qué sé yo, una manera de verlo al artista en otro ámbito. El tema que bueno, sus artistas favoritas eran Marlon Brando y James Dean, y él intentaba copiar de ellos, ¿no? James Dean siempre se lo consideró como, digamos, lo que Elvis fue para la música, James Dean era para la actuación. Eran como dos rebeldes que habían como transgredido en lo que, digamos, en sus distintos campos del arte era lo normal. Ellos como que habían encontrado una fórmula nueva de hacer cine en el caso de James Dean y música en el caso de Elvis. Bueno, lo que tenían esas películas, sí, como positivo, era que a las películas las sostenían las canciones que Elvis interpretaba. En todas sus películas él interpretaba más de dos o tres canciones, a veces cinco. Y era como que lo que más llamaba la atención, y lo que llama la atención hoy en día para los coleccionistas o para los cinéfilos que recurran a ver esas películas, es justamente la música de él. El tema que, bueno, ya llegando 1965-1966, es como que comienza la decadencia de Elvis. Es cuando ya se ve a un Elvis con una figura un poco más deteriorada. Ya no era el sex symbol ese que irradiaba sensualidad en todos sus shows. Y veía que su carrera estaba en picada hacia abajo. La aparición de los Beatles en la escena mundial hacía como que meter un poco a Elvis en el lado más oscuro del rock. Quizás la Beatlemanía y todo lo alrededor de ello era como que inclinaba a los escuchas de rock, a los fanáticos del rock, más hacia el lado de la banda, de grupo, no tanto al artista solista, y eso lo perjudicaba. De hecho, él mantenía una gran amistad con los Beatles, y para esa época, cuando comienza, no una competencia, pero sino la gente que seguía a Elvis y la gente que empezaba a escuchar a los Beatles, él empieza como a hablar mal. Justo esto tiene, más o menos coincide con la época en la que la época más exitosa de los Beatles, justo en la cual ellos dan como un vuelco más hacia el rock más, un poco más psicodélico, donde empiezan a experimentar un poco más con las drogas, y Elvis como que se agarra de eso. Si bien decía que era un gran fan de la música de ellos, decía como que los Beatles hacían apología a las drogas y eso era como que era algo malo para los jóvenes. Entonces, bueno, él intenta dar un vuelco a su carrera casándose con su novia de ese momento. En realidad, Elvis, todos saben que tenía muchísimas novias, pero bueno, su novia oficial era Priscilla Presley, en realidad ese es el apellido de casada. En 1967 se casan y, bueno, tienen una hija, la conocida Lisa Mary Presley, que es conocida porque es actriz y además cantante, pero además porque su matrimonio con Michael Jackson, ¿no? Ya para el 68... vuelve, ya digamos dando otra imagen más de padre de familia. Es como que eso agrada a la audiencia mundial y a la audiencia yankee en particular, y vuelve a los escenarios con, ya no te digo la misma fuerza que al principio, pero con mucha más fuerza que en los dos años anteriores. La cuestión es que eso lo lleva en 1970 a tocar para el presidente Richard Nixon, lo conoce en la Casa Blanca. Los años 70 para Elvis lo terminan de convertir en el gran ídolo que es hoy, ¿no? Si bien él en las dos décadas pasadas era un referente musical, en el 70 ya se transforma en él mismo, en su propio homenaje en vida. De hecho, lo llevan a ser un icono mundial. De ahí aparece, comienzan a aparecer el merchandising. Creo que es el primer artista que tiene merchandising a nivel masivo. Y bueno, y es todo lo que hoy vemos en internet y que se vende por todos lados. Es como que él mismo lo genera eso. Y bueno, ya para el año 76 y 77, Elvis empieza a recaer en las drogas, se divorcia de su mujer. Ahí ya sí se ve la peor imagen de Elvis, esa imagen que tenemos de las películas por ahí del Elvis gordo, que ya no le entraba el traje. Un Elvis en pura decadencia, con su voz un poco, no diría deteriorada, pero sí no era la misma voz que tenía hacía 20 años. Bueno, hasta que finalmente el 16 de agosto del 77, Elvis tenía que salir de gira, toma un avión hacia Portland, llega al hotel a eso de las 7 de la mañana, se registra en el hotel y 2 horas más tarde es encontrado inconsciente en el baño, es trasladado a un hospital y a las pocas horas es declarado muerto. De ahí se disparan un montón de interrogantes, si bien el funeral de Elvis existió y lo que sabemos todas las personas que no creemos en los mitos urbanos, sabemos que Elvis fue enterrado en 1977 en Graceland, en Memphis, en su pueblo natal. Muchos fanáticos alrededor del mundo dicen que Elvis, no sé si ahora, ¿no? Porque ya tendría mucha edad, pero que bueno, que Elvis siguió vivo en realidad y que eso fue como un escape a su vida de fama y tantas otras cosas, y que en realidad él siguió vivo en el anonimato y siguió viviendo su vida y sus millones de dólares que había recaudado. En algún momento en Freak Show, que es la sección que viene en lugar de esta algunos sábados, por ahí haremos algún informe sobre las supuestas falsas muertes de Elvis Presley. Pero bueno, lo importante del artista, como siempre, es el legado que nos dejó. Grabó en total 75 álbumes propios más 75 recopilaciones y nos dejó canciones increíbles, canciones que hoy en día son hechas cover por un montón de artistas y que recordamos, y que bueno, va a ser con la canción que nos vamos a despedir en el día de hoy, porque hemos llegado al final del programa, son las 5 de la tarde, en realidad tenemos un poquito más de tiempo, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pasar Elvis ahora, vamos a volver con un bloque más cortito y ahí sí nos vamos a despedir, veremos con qué banda nos despedimos hoy, pero bueno, vamos a ir ahora con un tema que en lo personal me encanta, uno de los temas para mí más rockeros de Elvis, Such a Night. Ya volvemos con más Tierra Sonda. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Oh, when she kissed me, I had to fall in love. Oh, it was a kiss. Oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender. Such a night. Came the dawn and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss, the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. But I gave my heart to her, sure and alive. How will I remember? But it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. Well, she's gone, gone, gone. Yes, yeah, she's gone, gone, gone. came the dawn, dawn, dawn, and my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, and before that dawn, ooh. Bien, lo que pasó antes fue Elvis con Elvis Presley, el rey del rock, con Such a Night, un temón de este artista. Vamos con los últimos minutos, los últimos, lo último que va dejando Tierra Zombie en el día de hoy. Estoy solo, tengo un par de mails para leer, en realidad los voy a comentar. Por un lado Sol nos escribe, en realidad es un mail muy viejo que recién vi hoy. Diciendo que muy bueno el disco de Vampire Weekend, que le encantó la banda, que quería ver el disco de hoy. Supongo que esto habrá sido para el segundo programa, en realidad. También nos escribió Chori, un amigo de la casa, que nos pide un tema de Queen, Hammer to Fall, que quiere el de estudio o el live del Live Aid del 85. También nos escribió Seba, que nos recomienda un remake, que esto me suena más a chamuyo que otra cosa, pero dice que va a haber un remake de Ico el Caballito Valiente con las voces de Facundo Arana y de Chasqui, no sé quién será Chasqui, interpretando a la yegua amiga de Ico, que dice que la va a romper en el verano. Bien, en realidad unos mails bastante... no sé qué tan serios son, pero bueno. Bien, tengo un par de noticias de rock para leerte, a ver si te interesan. Por un lado, una que me encantó y que ojalá realmente pase por acá. Roger Waters está organizando, entonces en realidad está iniciando el tour para como homenajear a quizás uno de los, no, quizás no, sin lugar a dudas, uno de los discos más trascendentes de la historia del rock, que fue el disco de Pink Floyd, The Wall, por supuesto. Está preparando un tour para tocarlo entero en vivo, y el tour es a nivel mundial. Roger Waters ya tocó en dos oportunidades en nuestro país, así que es probable que vengan y ojalá sea así. Vamos a tener que apurarnos todos para sacar las entradas porque es el típico show que creo que se van a agotar en un día, dos, como mucho. Estos tipos de shows son los que vale la pena ir, porque aparte, no solo Roger Waters tiene la voz impecable, sino que toda la parafernalia que lleva en vivo es increíble. Por otro lado, ¿qué más tengo? A ver. Kiss anuncia que saldrá de gira este año, una vez más. Son los inmortales. Ojalá también pasen por el país porque siempre es bueno ir a ver un show de Kiss. Son shows muy, muy recontra entretenidos. ¿Qué más tengo? Carlos Santana, otro que sale de tour. Y en este caso un Universal Tour. Hace años que lo estamos esperando. Esperemos que Santana pase también por Argentina. Ojalá. Porque, bueno, más allá de ser uno de los mejores guitarristas de la historia, es un artista que tengo muchas ganas de ver en vivo. Velvet Revolver confirma que sacarán disco. ¿Qué más tengo? AC/DC... saca una caja de colección, Iron Man, la caja de colección de Iron Man, uno de sus grandes discos, con CD y DVD. ¿Qué más tengo? Tenía algo más y me lo estoy perdiendo. Otro más, algo más de alguna banda grande. Ah, Soundgarden, perfecto, una noticia que me encanta. Soundgarden, todos sabemos de la reunión de Soundgarden, ya lo hablamos en este programa. 2010 trae la vuelta de una de las bandas más importantes del grunge, una de las bandas más importantes de los 90 y una de las bandas más trascendentes a nivel musical del rock moderno. Se juntaron sus miembros originales, Chris Cornell, Kim Thayil, Matt Cameron. Se juntan para formar nuevamente Soundgarden, para sacar nuevo disco, dicen, para el 2011-2012. Y en este caso van a hacer cartel de Lollapalooza. Era una noticia que, si bien tiene un par de semanas de antigüedad, no es menos trascendente por eso, ¿no? Van a ser cartel quizás del show de rock alternativo más importante del mundo. Y han tocado ayer, como medio en sorpresas, en realidad se avisó con dos días de anticipación, en Seattle, en su ciudad natal, en un show, digamos, un show sorpresivo, porque en realidad nadie lo esperaba, estaba organizado medio en secreto, y solo pudieron asistir pocas personas, pero dicen que están impecables, que siguen sonando como siempre. Bueno, no parece raro porque Chris Cornell, en el caso de Chris Cornell, en el caso de Kim Thayil, Matt Cameron con Pearl Jam siguieron tocando en todo este tiempo que estuvieron separados, en estos casi 12 años que estuvieron separados. Siguieron haciendo música, siguieron sacando discos, Así que creo que hoy deben estar mucho más maduros y más que interesante para ver. ¿Qué más tengo? Bueno, en realidad vamos a pasar un tema ahora que va con un poco de dedicatoria. Se lo quiero dedicar a las hermanas de Apelo. Una banda argentina, porque hoy no pasamos nada de rock en castellano. Solemos pasar siempre uno o dos temas. En este caso vamos con una banda under, una banda indie tan biónica. Y el tema se llama Tapa de Revista, si no me equivoco. Tapa de Moda, perdón. Tan biónica, ya volvemos. Salir. La conocí tarareando esta canción en el lugar donde estuvimos primero. Le aconsejé que se entregue al dolor. 3, 2, 1, 0. Like the Rolling Stone, take where you like it. Más que los amores, prefieren los millones de gustos que siempre. Lo que sonaba recién era Tan Biónica con su tema Tapa de Moda, tema perteneciente al disco Canciones del Huracán del 2007, que si no me equivoco en ese disco hay una versión del clásico de los Redonditos de Ricota de Queso Ruso, que en algún momento vamos a estar pasando seguramente esta versión, que está muy buena. Bien, llegamos al final del programa, hoy nos extendimos un poco más porque también arrancamos un poquito más tarde. Lo único que tengo para decirles es que tengan una feliz semana, que nos reencontramos el sábado que viene a este mismo horario de 15 a 17, si hay algún cambio solamente lo estaremos informando en el blog o lo estaremos informando por Facebook a los que tengo amigos que tengo el celular, que sé que me siguen, les mandaré un mensaje de texto seguramente. Sepan que pueden escribir en la semana a tierrazombie@gmail.com, que también pueden acceder al blog en tierrazombie.blogspot.com, que el sábado que viene estaremos los dos, creo que durante todo el programa. Martín debe estar ya llegando a la cancha de Banfield para ver el partido con Independiente. Y bueno, nos contará seguramente el sábado que viene, qué es lo que sucedió en ese partido, que bueno, algún comentario hará seguramente también. Y hoy nos vamos a despedir con un tema de una banda que estuvimos comentando antes, que se presentan pronto en Argentina y que tenemos muchísimas ganas de ir a ver. En este caso, de su disco Cryptic Writings, nos vamos con Megadeth y con su tema She-Wolf. Nos reencontramos el sábado que viene. Adiós. Mother of all that is evil, her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Priestess worship down on your knees. The right of the praying man.